La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y acá en el primer programa del 2017, hoy lunes 2 de enero 2017, seguimos con nuestros sueños posibles. Nuestra co-conductora Irene Antinori sigue mejorando, tuvo una operación importante, pero está bastante bien, pero no está en condiciones de movilizarse y tampoco de hablar con mucha fluidez, pero bueno, por supuesto dedicamos y además compartimos el programa con ella. Y está acá en la mesa Fernando Tevele, con el cual vamos a tratar de pensar estos sueños posibles de esta fecha. ¿Cómo va? Decí la hora para quienes nos están escuchando en vivo, porque este es el momento del año en el que todos están grabados. No, nosotros estamos en vivo. Bueno, demostrá que estás en vivo. Y son las 21:10. ¿Son las 21:10? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Acerté? Sí, muy bien. Está todo previsto. Grabamos diciendo que era la 21:10. Bueno, nuestra primera entrevistada es habitualmente columnista de Sueños Posibles y queremos con ella pensar algunos temas, pero principalmente yo la convoqué para hablar del tema de policía de la ciudad. Debutamos con la policía de la ciudad y nos parece realmente importante tener la opinión de alguien que ha seguido de distintas maneras el accionar policial. María del Carmen Verdú, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo, Fernando? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Mi Buenos Aires querido, ¿qué policía vas a tener? ¿Qué policía vamos a tener, María del Carmen Verdú? Mira, la misma que venimos teniendo, agravada por la forma en que está siendo dirigida por la actual gestión de gobierno. O sea, esta nueva policía de la ciudad lo único que tiene de nuevo es el nombre y el uniforme, por cierto, que estaría bueno saber cuánto ha costado en momentos en que nos anuncian ajustes y recortes por todos lados, esos nuevos uniformes bordó y celeste con los que han salido hoy a la calle, que probablemente hayan sido adquiridos como los de la metropolitana Canore Edul, el implicado en la masacre de la AMIA, o directamente como el 90% del armamento y la logística que viene comprando Macri ya desde la época de su jefatura de gobierno al Estado de Israel, el Estado terrorista por naturaleza que tiene legitimada la tortura en su propio territorio. Lo cierto es que decimos que es lo mismo porque son los 19.000 y pico de hombres de la federal transferidos a la ciudad, más los 6.000 y pico de la metropolitana, que a su vez tampoco eran nuevos, porque la metropolitana se formó a partir de requechos reclutados de la federal, de la bonaerense, de la santafesina, de la gendarmería, de la prefectura. Ninguno salió de un repollo, y así lo demuestra, por ejemplo, nuestra causa que esperamos en mayo sí tenga el juicio que se suspendió en noviembre por los metropolitanos que dispararon con plomo contra los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos el 13 de marzo de 2013. Bueno, pues los tres grupos de combate de de la Metropolitana, dos vienen de grupos de élite de la Federal y uno viene de un grupo de élite de la bonaerense. Manuel Carmen Verdú, ¿qué tan lejos estamos de hablar de un ejército de ocupación? No, nada lejos, nada lejos. Lo denunciamos el 2 de diciembre en Plaza de Mayo cuando hicimos el acto de cierre del año con el informe de la situación represiva y la actualización del archivo de casos. Las Naciones Unidas dicen que lo ideal, en términos de lo que las Naciones Unidas considera óptimo, desde luego, son algo así como 300 policías cada 100.000 habitantes. Y son muy pocos los países en el mundo que llegan a esa cantidad. Estados Unidos, sin ir más lejos, tiene alrededor de 200, 250, México 240 por 100.000 y así sucesivamente. Solamente España, Turquía y Rusia superan esos números. Argentina ya venía bien arriba, con alrededor de 500 policías por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, y ahora la ciudad de Buenos Aires rompe todos los récords, con 862 policías por cada 100.000 habitantes. Traducido esto a la inversa, a un policía por cada cuántos habitantes, es un policía cada 112 personas. Carmen, ¿cómo estás? A partir de ahora, a partir de hoy, solo actúa la policía de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. En la calle. En la calle, sí. Digo, a ver, nos simplifican el laburo en parte, porque hasta aquí lo que había que hacer ante un caso de gatillo fácil era establecer si era la metropolitana, la federal. Ahora sabemos que van a ser, va a ser la policía de la ciudad. Nadie más anda con armas en la calle. Prefectura y gendarmería, no te olvides. ¿Pero siguen, van a seguir actuando ellos en el cordón sur? No hemos visto que haya ningún tipo de indicación en contrario. De hecho, se sigue ampliando la transferencia de gendarmes y de prefectos de otros destinos hacia las zonas urbanas para intervenir en el patrullaje, en patrullaje territorial. Los últimos traslados son del propio mes de diciembre. Claro. Tomando no, no te olvides sí. Un detalle, Fernando. Sí. En muchísimos de esos casos, por ejemplo, el que vos señalabas de los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, están instalados con destacamentos, con puestos fijos. O sea, no es que vinieron de paseo. Es como ocurrió en Las Heras después de la militarización de 2005-2006 con el conflicto de los petroleros, donde los 900 gendarmes que mandaron los Kirchner instalaron el destacamento y se quedaron a vivir ahí. Y siguen estando. Te quería preguntar por el caso de gatillo fácil que ustedes vienen siguiendo, que ocurrió en San Cristóbal hace ya un par de semanas. Primero, ¿cómo está el pibe de salud, digamos? Y después, ¿se ha conseguido o ustedes han conseguido el nombre del policía que disparó? ¿Esto es porque ya tiene acceso al expediente o todavía no? Te hicieron mil preguntas. No, pero vamos por orden porque es todo importantísimo. En primer lugar, Álvaro Nicolás Soriano, el joven de 36 años que recibió el balazo en la cabeza en Jujuy al 900 el 21 de diciembre, alrededor de las 4 y cuarto, 4 y 20 de la tarde, está internado, sigue en coma inducido, prácticamente su estado no ha cambiado en estos últimos días, lo que, considerando la gravedad del cuadro, es una buena noticia, porque en general, Alfredo lo puede explicar mucho mejor que yo, pero ese tipo de situación, cuando no empeora, es porque uno se tiene que poner contento que está mejorando. Allí la palabra estable tiene un enorme valor. Obviamente está conectado con el respirador artificial, no tiene ningún tipo de reacción, y no se puede evaluar el daño neurológico que ha sufrido, claro, hasta que no recupere la conciencia. Ayer, hablando con la mamá y con la hermana, yo les decía, no para generar falsas expectativas, sino porque es un dato de la realidad, que Elsa Rodríguez estuvo exactamente igual muchos meses, hasta que finalmente un día se despertó, y hasta hoy no ha parado de mejorar, y si bien tiene gravísimas secuelas, está lúcida, puede comunicarse, con dificultad absoluta, pero puede deambular. Entonces no hay que perder las esperanzas. Elsa Rodríguez es la mujer que cayó baleada cuando mataron a Mariano Ferreira. Claro, que tiene un cuadro, la herida es muy similar. La diferencia es que el proyectil que hirió a Elsa era 22 y a Nicolás le atravesó la cabeza una bala 9 milímetros. Uh-huh. Por el otro lado, lo que me preguntaba sobre el expediente penal, efectivamente hemos podido ya no tomar contacto en forma plena con la causa, pero sí al menos echarle una primera mirada muy superficial en el momento en que hicimos la presentación como querellante con Miriam, la mamá de Nicolás, el día viernes. Obviamente nosotros logramos contactar a la familia en la noche del 27, el 28, naturalmente, tanto ella como las dos hermanas estuvieron todo el día en el hospital y así correspondía que fuera, no podíamos estarlos molestando con trámites legales, y el 29 a primera hora nos presentamos en el tribunal, en el juzgado de instrucción 4, hicimos la presentación formal, partida de nacimiento, bonos, todo lo que exige el ritual, y pudimos conocer, por un lado, la identidad del policía, este sargento de la Federal, que está citado a indagatoria, y un dato, ¿no? Vamos a ver después por qué delito lo indagan, pero en principio está citado a indagatoria, y la noticia de ese día era que esa indagatoria se había postergado porque se habían presentado letrados particulares, defensores particulares a asumir el cargo, y habían pedido la postergación para poder analizar el caso, estudiar la causa y obviamente preparar su estrategia para la declaración. La no sorpresa, al menos para nosotros, es que otra vez sopa son los abogados del Ministerio de Seguridad, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, División de Asuntos Penales, de la Policía Federal, que son en algunos casos empleados de planta del Ministerio, funcionarios, porque suelen tener además grado policial, o en otros casos son contratados, pero están bajo la órbita del Ministerio y son parte de un organismo que fue creado hace muchísimos años atrás para asistir a los integrantes de las fuerzas federales sometidos a procesos penales por hechos vinculados con su labor. Es decir, una vez más, demuestra el propio aparato estatal por qué decimos que el gatillo fácil, la tortura, son políticas de Estado. O sea, es un hecho de servicio y como tal es el propio aparato estatal, es el propio gobierno, es el propio Ministerio de Seguridad, es Patricia Bullrich, la que con nuestra plata, por cierto, porque no es plata de ella, le paga la defensa particular. María del Carmen Verdú, una última pregunta, reflexión, que sería, tomando esto que Fernando disparó primero y lo que yo te dije al principio... Yo no disparo, ¿eh? Hablando de gatillo fácil, por favor, cambiame el verbo. No. Yo considero que no hay que... Bueno, el término arma, yo no lo reduzco a los fierros, y disparar uno puede disparar con ideas, pero bueno, es la primera... Por ahora con ideas. Por ahora son ideas. No, pero las ideas son importantes, ¿eh? Tienen efectos en la realidad. Bueno, pero la pregunta es la siguiente. Yo me acordé, de acuerdo a tu respuesta, fui rememorando la famosa película Z, ¿no? Que empieza con una investigación policial y termina en un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado institucional, como lo querramos llamar, ¿vos lo ves muy lejano desde el punto de vista político? ¿Y para qué harían un golpe de Estado si tienen a su disposición todo el aparato estatal para hacer lo que quieren y además con consenso? Bueno, lo dejamos ahí entonces. Yo creo que los consensos, así como están, se pierden, y me parece que hoy han pasado cosas gravísimas que no creo que su reiteración sea fácil, ¿no? Sostener en aunque sean... Han pasado cosas gravísimas hoy. Empecemos por la situación en el Ministerio de Educación, ocupado militarmente por los cascarudos de los cuerpos especiales de la policía, con el uniforme tradicional, por cierto, no estaban de celestito, estaban con su uniforme azul marino. Pero es notable justamente, y basta con revisar cómo circula la información, de qué manera este estilo de gobierno absolutamente y explícitamente represor despierta un montón de apoyos en un montón de sectores de la sociedad. Todavía tenemos muchísimo que trabajar hacia la conciencia. No hay tanto se ha hablado en estos últimos años de grieta. En realidad yo la grieta la estoy viendo ahora a partir de los que te contestan los comunicados diciendo vagos de mierda, vayan a laburar, cuando se están denunciando 3.000 despidos. Bueno, María del Carmen Bardú, como siempre, agradecidos por tus reflexiones. Vamos a continuar hablando de estos importantes temas. Te mandamos un abrazo por un año militante de lucha y que nos encontremos lo más cerca que podamos. Así es, muchas gracias, un beso a los dos y un beso muy especial para Irene y toda la fuerza para su recuperación. Muchísimas gracias. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Continuamos con nuestros sueños posibles de este primer lunes de enero del 2017. Hablamos con María del Carmen Bardú, de Buenos Aires, querido, ¿qué policía vas a tener? Y creo que realmente la reflexión de la investigación policial, de la cantidad, ella lo dijo muy bien, de casos institucionalizados, de gatillo fácil, de tortura, es necesario, es importante. Alguna vez Guadalupe Godoy dijo los abogados que son militantes con matrícula, ¿no? Y creo que en ese sentido, cuando lo militante es el sujeto, bueno, abogado, médico, psicólogo, obrero, educador, digamos, cualifica, pero el sujeto, la cosa, por así decirlo, la esencia, es la militancia. Y la militancia siempre es contra todas las formas de la cultura represora. Vamos a continuar el programa y tenemos temas para pensar. Hoy, por ejemplo, fue muy impactante la ocupación del Ministerio de Educación en la Universidad de La Matanza. Tenemos testimonios que vamos a ir desarrollando durante el programa y una serena reflexión sobre esto que le preguntaba María del Carmen Bardú. Yo no estoy tan seguro que un gobierno que tenga propuestas claramente reaccionarias, o por lo menos decirlo de otra manera, sería claramente destinadas a políticas activas de exclusión. La exclusión tiene que ver básicamente con reconocer que del producto del país, ese reparto que ya no es de la riqueza, sino también de la miseria y de la pobreza, hay que hacerlo, pero no para todos, ni para todas, digamos, ¿no? Esto es muy claro y yo no sé si el Estado de Derecho, aún en sus versiones más degradadas, es suficiente para prevenir lo que podría ser una respuesta popular que por el momento sigue ausente. Pero de esto nos va a hablar nuestro próximo entrevistado, que es secretario de la Gremial de Abogados, militante, abogado, Edgardo el Negro Suárez. Y le quiero preguntar si el estado de excepción, lo que se llama estado de excepción, llegó para quedarse. ¿Cómo estás, Negro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, la audiencia? Un saludo a toda la audiencia y a todos tus compañeros ahí. Muchas gracias. Y a Irene, por supuesto, que sé que anda, ya está para medio para los 100 metros llanos, ¿no? Lo que me dijeron. Está mejorando. Un beso grande, Irene. Bueno. Bueno, mirá, pareciera que sí, con esta gente, es decir, esta gente hereda ya una situación complicada, nosotros todos lo sabemos, una cuarta parte de la población bajo la línea de pobreza, cuando esta gente llega, en un año acrecienta eso en casi 1 millón de pobres más, con lo cual está superando lo que hicieron los kirchneristas en 12 años. Ahora, ¿el problema cuál es? Esto no es verdad lo que vos decís, no cierra si no es a partir de ajustar más y más y más, y la diferencia con la derecha, que la derecha dice lo que va a hacer. Estos tipos vinieron a gobernar para un sector y siempre lo dijeron, como lo dice Trump, como lo dice en la derecha europea, como lo dice Rajoy, es decir, estos tipos en general no mienten. Es decir, los que han mentido durante todos estos años, los que dijeron que era nacional y popular, antiimperialista, y generaron este país. Estos no mienten. Y vienen a profundizar esto mucho más. Entonces, esto, la única manera es pelear, la única manera es enfrentar. O sea, ¿desde cuándo? Yo esto le digo te lo digo a vos, le digo a la audiencia y le digo a los militantes supuestos nacionales y populares, algunos de ellos, que durante un año no se han bajado de las plazas, no han ocupado las calles. Y la gente lo está haciendo aún sin dirección política. Entonces, ¿desde cuándo los luchadores para pelear nos miramos el Código Penal? O sea, ¿desde cuándo? O sea, que yo recuerde, desde que tengo 16 años, cada vez que tuve que salir a tirar una piedra, una molo o algo más, nunca miré el Código Penal. O sea, eso es una cosa de loco. Es decir, la lucha en cualquier variante, la lucha en uno de los peores sistemas de explotación, como es el capitalismo, la lucha nunca tiene características legales. Entonces, ¿qué vamos a estar mirando el Código Penal para ver si peleamos, para ver si ocupamos un lugar de trabajo, para ver si salimos a la calle? Es una cosa que pasa ahora. Durante estos años tampoco lo vimos, o sea, peleamos a como sea. Mirá, yo te doy un ejemplo. Olvídate de que estás hablando con un abogado. Yo soy miembro de la Dirección de Convocatoria por la Liberación Nacional y Social, Segunda Independencia. Nuestros compañeros en el Frente Sindical, que es mi actividad principal, la de abogado es porque tengo una matrícula que es una patente de corso, eso es una naturaleza que soy abogado, podría haber sido cualquier otra cosa. Olvídate de eso. Soy un militante, y lo fui siempre, toda mi vida. Mi actividad principal es esa. Nuestros compañeros del Frente Sindical, los compañeros que tenemos, lo poco mucho que tenemos, los recibieron a estos tipos con tomas de lugares de trabajo. En Senasa, por ejemplo, donde nosotros tenemos toda la junta interna, y mirá que tenemos, nos apretan los kirchneristas, los de UPCN, los de Pablo Micheli, es decir, nos tiran con misiles nucleares de todos lados para tratar de desalojarnos la junta interna. Ahora, el día que vino la intervención, el día que vinieron los funcionarios que nombró Macri, encontraron el lugar tomado. ¿Por qué? Por si las moscas, por las dudas. O sea, así como ellos preventivamente reprimen, nosotros preventivamente les tomamos lugar. Entonces vos fíjate que ahora nuestros compañeros, hoy estuvo Karina Maloberti, Julito, estuvieron miembros de nuestra dirección, que además son afiliados de ATE, estuvieron dándole una mano a los compañeros de pensiones, generando asambleas, y en todos lados le decimos lo mismo. ¿Saben qué pasa, compañeros? Nosotros no los recibimos así. Nosotros le tomamos el local y cuando vino el nuevo jefe del Senasa, estaba la sede central tomada. ¿Por qué? Por lo que sea. O sea, yo lo que te estoy diciendo es, Macri, no te la voy a hacer fácil. Ahora, eso pasó en los lugares donde hay compañeros de convocatoria Segunda Independencia. Lo vemos que... Y los kirchneristas ni hablar. Los kirchneristas no solo no tomaron lugares, sino que además se la pasaron las plazas con Kicillof y Máximo Kirchner. Es decir, yo ni pienso, porque además hasta tienen un acuerdo con Andrés Rodríguez, con la UPCN, ni espero que peleen esa gente. Pero los que no quieren pelear, a pesar de los que no quieren pelear, hay muchos que sí quieren pelear. Y los que quieren pelear jamás miran el Código Penal. Nunca miran el Código Penal. No ocurrió nunca, no ocurrió en los 60, no ocurrió en los 70, en los 80, no ocurrió en la época de Menem. Ah, mira, si no, yo fui preso en la época de Menem, decir, mira, si yo me voy a poner a mirar el Código Penal para pelear contra Menem. No entiendo eso, la verdad que... Por eso te digo, no hables con el abogado, porque el abogado por ahí te va a decir que sí. Es decir, yo un chorro común que defiendo, le voy a decir, mira, flaco, si vas a hacer un hecho, yo te digo, si lo haces de esta manera son 3 años, si son de esta otra manera son 10, fíjate. Pero eso porque mi trabajo de abogado defendiendo un chorro común, de eso vivo. Ahora, en mi rol de militante político, de dirigente político, de pretendido dirigente de revolucionario, de una organización revolucionaria, si, en todo caso miraré las consecuencias, pero no miro el Código Penal. Entonces, eso, Alfredo, es lo que yo creo que hay que hacerle entender sobre todas las nuevas generaciones de luchadores, me parece a mí. Ahora, esto tendrá que pelear, pelean. Ahora, esto tendrá que ver con cierto grado de banalización de la política, en el sentido de entender política más que nada como negociación, consenso, gerenciamiento, y que la política ha perdido su fundamento clasista. Sí, totalmente, Alfredo, absolutamente. Vos lo has dicho con una claridad y una sencillez y una síntesis que yo te envidio, es efectivamente así. O sea, si vos tenés la CGT, la CGT arreglando el 90% de los movimientos sociales, lo que se llaman movimientos sociales, que en muchos casos son empresas comerciales, no son movimientos sociales, son empresas comerciales, arreglan con Macri, han arreglado por puestos, por guita, por lo que fuera. Entonces, está claro que el concepto de la política pasa por todos lados, menos por la lucha. Pasará por la especulación electoral, por la especulación económica, por la especulación personal de sus dirigentes, pero no por la pelea. Está claro que es así. Bueno, en ese sentido, creo que, como diría el Gordo Soriano, habrá más penas y olvidos, ¿no? Porque evidentemente llega un momento en que el ajuste, yo creo que tiene un piso, yo no creo que se pueda ajustar indefinidamente. Yo recuerdo algo que cuenta Freud, de un granjero que para ahorrar dinero cada vez le daba menos de comer al burro, hasta que un día se despertó y el burro estaba muerto, ¿no? O sea, creo que el ajuste tiene su límite en que si no hay un mínimo consumo, tampoco hay ninguna posibilidad de carga tributaria, y en ese caso me parece que el Estado puede entrar en una especie de quiebra, ¿no? Claro, eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, yo confío en el pueblo argentino. O sea, yo confío en las nuevas generaciones, confío en las viejas generaciones que todavía tienen la memoria histórica. Así, confío en que la gente va a pelear igual. Yo confío en que la gente va a pelear independientemente de que sus dirigentes sindicales o sociales los paren o les digan que no peleen. De hecho está ocurriendo. Sí, se va a pelear, pero ¿hay posibilidad de ganar en esas condiciones? Y es difícil, porque el problema justamente, es el ejemplo más claro, es el 19 y el 20 y todo lo que vino después, claro, efectivamente. Una pelea que no está conducida por claridad política puede tener pequeñas victorias sectoriales, pero victorias políticas es muy difícil. Vos fijate que quiénes se preparan hoy para gobernar y para heredar a Macri, el Partido Justicialista. El Partido Justicialista, en cualquiera de sus variantes, desde el cristinismo hasta los sectores más de derecha, no sé, Scioli, no sé, el que elija, o a los sectores más liberales como Massa, en ningún momento van a cuestionar el sistema capitalista. Ni siquiera van a hablar del capitalismo del peronismo del 45, ni siquiera ese. Entonces, ellos sí se preparan para gobernar, y para eso necesitan que la gente no pelee, está claro. Bueno, como siempre, hemos charlado, no sé acá producción, tenemos en línea, si esperás un poquito, el Negro Suárez, ¿te puedo quedar en línea un segundo para charlar? Sí, dale, sí. Con Nati Israelov. ¿Es así, Nati? Hola, Nati. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo te va? Soy Alfredo Grande y estamos acá dialogando con Edgardo el Negro Suárez, un abogado militante, no quiero ya que le diga abogado, bueno, le digo militante por los derechos humanos. Y teníamos ganas de que nos contaras, aunque sea brevemente por el horario, lo que pasó en la Universidad de La Matanza. Bueno, primero les agradezco la discusión que nos están dando. Estamos terminando en este momento la asamblea con más de 80 personas, gremios, estudiantes, etcétera. El día 30 de diciembre, el viernes pasado, a las 6:30 de la tarde, recibimos un correo, casi toda la totalidad de la comisión directiva del sindicato, diciendo que no estábamos incluidos en la oferta académica para el primer cuatrimestre del 2017 de la carrera de medicina de la Universidad de La Matanza. Con lo cual, eso toma forma de un despido masivo, pero en realidad lo que es una persecución gremial claramente. Nosotros hace rato que venimos dando disputa porque la carrera de medicina tiene todo un perfil social, innovado, humanista, que evidentemente no le sienta bien a esa gestión y menos en ese contexto nacional, ¿no? Así que esa es brevemente la situación que estamos pasando. ¿Y cuál era la situación laboral? ¿Ustedes tienen contratos? Nosotros estábamos todos contratados porque no se han abierto concursos. Hay docentes que tienen más de 5 años y todavía están contratados, con lo cual en realidad, según el convenio colectivo de trabajo, a los 3 años deberíamos de, no nos pueden despedir así voluntariamente, digamos, sino que deberían hacer un concurso para poder despedirnos. Pero sin embargo nos despidieron igual, mediante un correo que ni siquiera tiene firma del Departamento de Salud de la universidad. Esto es en un contexto donde el rector de la universidad, el señor Daniel Martínez, realiza un hostigamiento absoluto a cualquier disidencia que haya dentro de la universidad. Es un rector absolutamente fascista y autoritario, esa es la situación. Nati, el Negro Suárez te está escuchando y quería pedirle algunas reflexiones tuyas sobre lo que nos cuenta Nati. Bueno, ¿qué tal, Nati? Lamento lo que les está pasando y les mando un saludo y un abrazo a todos. Bueno, no, es un poco lo que estábamos diciendo antes que Nati entrara en la conversación. Es decir, vos fíjate que ellos, cuando tienen que producir acciones ilegales, no se fijan en la ley. O sea, por eso no entiendo cómo nosotros miramos tanto la ley para pelear cuando ellos no se fijan en la ley cuando tienen que avanzar. Ahí, por lo que está diciendo Nati, hay dos situaciones. Una, la que ella dice, efectivamente, pasado determinado tiempo por el derecho administrativo, no te podrían echar. Pero además, si mal no entendí por lo que dice Nati, son todos dirigentes gremiales, son delegados electos. Y los delegados tienen fueros, laborales, no pueden rajar a un delegado así como así. Es decir, ahora, la cuestión es esta. Los tipos les importa muy poco el derecho administrativo y el derecho laboral, y hasta el derecho penal se te tienen que matar. Les importa muy poco. Con lo cual, el mensaje es a la audiencia, a los compañeros que están peleando La Matanza, a los compañeros que están peleando al otro lado, cuando ellos no... Es decir, el problema de las leyes es que las leyes es una especie de pacto que tienen que hay que cumplir por parte de quien ejerce el gobierno y por parte de la sociedad. Entonces, yo te tendría que decir desde el punto de vista exclusivamente jurídico que el Código Civil tiene, no sé el nuevo, pero el viejo estoy seguro que tiene también, tiene lo que se llama la excepción. Es decir, si yo hago un contrato con vos, el Código me autoriza que si vos no cumplís, yo tampoco cumplo, ¿no? Se llama la excepción al cumplimiento. Yo hago un contrato, pues yo te tengo que pagar y vos me entregás algo, si yo no te pago, vos no me lo entregás. Entonces, eso es una excepción al no cumplimiento. Desde el punto de vista jurídico, yo te podría decir que hagan lo que hagan los compañeros de La Matanza, están excepcionados porque los otros dejaron de incumplir antes. El rector, el consejo académico, quien fuera, dejó de cumplir. No solamente le afectaron derechos adquiridos, como bien dice Nati, sino que además le afectaron derechos laborales porque son delegados. Pero el punto de vista político, que es lo que me interesa, porque además yo soy militante de una organización política, no de derechos humanos, yo soy militante de una organización política. Desde el punto de vista político, cualquiera está facultado, de la misma manera que el artículo 21 de la Constitución te dice, en caso de que yo estoy obligado a armarme en defensa de la patria si hay una dictadura. Por eso nosotros defendíamos el accionar de Montoneros durante la dictadura, porque decíamos, la propia Constitución me autoriza a mí a ejercer la lucha armada. Bueno, ahora también. Es decir, a ver, salir a la calle y poner 31 muertos cuando cayó de la Rúa, estaba penado, y sí estaba penado, por eso hubo 31 muertos, pero de la Rúa cayó. Uh-huh. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, estos compañeros están habilitados, me parece a mí, no solamente desde el punto de vista jurídico, legal, están habilitados desde el punto de vista político a usar todos los medios posibles para tratar de que no les avasasen sus derechos. Eso es lo que creo. Nati, supongo que estarás escuchando lo que dice el negro Suárez. Sí, interesante. Sí, te escucho, Nati. No, y absolutamente de acuerdo, y en eso estamos, tratando de arbitrar los medios. En principio no van a empezar las clases en la universidad, y mañana vamos a estar adhiriendo al abrazo al Palacio Pizurno, en solidaridad con los compañeros, y para potenciar la lucha entre todas las organizaciones gremiales, políticas, sindicales, culturales, porque realmente en este momento lo que da ganas es de poner bombas en todos lados e incendiar todo. Nati, Fernando Tevele te habla, ¿cómo estás? Quería hacerte una consulta respecto a que uno no está viendo, uno ve que el macrismo avanza sobre muchos espacios, pero no está avanzando sobre otras universidades como avanza sobre la Universidad de La Matanza. ¿Qué explicación hay? Yo creo que acá en la Universidad de La Matanza lo que hay que ver es la connivencia de las autoridades, que de hecho el rector, que es Martínez, aunque no lo haya expresado oficialmente, está alineado con el PRO, entonces tiene todas las de ganar para realizar los ajustes que necesite. O sea, esas son las internas que también se están jugando en la Universidad de La Matanza, y no olvidemos que el 2017 también es un año electoral, que el señor Martínez tiene sus aspiraciones electorales en la provincia de Buenos Aires, con lo cual también se quiso sacar de encima a todo un sindicato disidente, barriendo, limpiando la comisión directiva, sí, para poder hacer su campaña electoral un poco más tranquilo, pero me parece que no lo estaría logrando. Bueno, hemos escuchado con mucha atención a Nati Israelov y a nuestro querido compañero militante, abogado, pero no importa, Edgardo El Negro Suárez. Les agradecemos a los dos esta charla, y que también al final entró Tevele. Así que bueno, seguimos en la lucha, y como bien dijo El Negro, esto se trata de política y no se trata de digamos, cuestiones de legalidad. Yo creo que lo que el negro transmite... Sí, te escucho. Te agrego que siempre que esto se trata de política, se trata de poder, las leyes son un poder, y siempre que hay poder va a haber un contrapoder. Eso quería dejar. Exactamente. Se trata de lo legítimo y no de lo legal. Buenas noches a los dos, y feliz, y los mejores sueños posibles que puedan tener. Un abrazo, gracias, que tengan toda la suerte del mundo. Negro. Chao, bueno, querida. Hasta luego. Toda la suerte del mundo. ¿Seguimos? A las órdenes de ustedes, para lo que sea. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo. Chao, un abrazo. Y para hablar de todos estos temas que hemos tratado de incluir en este título, El Cóndor Volverá a Volar, entrevistamos a nuestro querido amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? No, yo no soy Modesto. Teléfono. ¿Llamarada Mou? Sí, busco al señor Rosado. Su primer nombre es Modesto. Espere, voy a ver. ¿Modesto Rosado? ¿Hay aquí un Modesto Rosado? No, yo no soy Modesto. Bueno, entonces volvemos a llamarte en un segundo, perdón. Teléfono. Ahora sí, Modesto Guerrero, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Habla Modesto Rosado. Hola. ¿Quién habla? Bart Simpson. ¿En qué puedo servirte, Bart? Mire, voy a ser franco con usted. Esto era una broma, pero salió mal, así que voy a colgar. Mejor suerte para la próxima vez. Qué agradable chico. Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Con Modesto no era Modesto. Puede fallar, hasta se me ocurre un chiste. Sueños posibles. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Tan lindo que soy yo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué culpa tengo? Regresaré y le diré a la vida: he vuelto para ser tu confidente. De norte a sur le entregaré a la gente. Bueno, dado que hoy Irene no nos acompaña físicamente, pudimos poner un poquito del tema del Polo Montañés, Volveré, que a mí me gusta muchísimo. Y hablando de volver, acá tenemos nuevamente la oportunidad de charlar con nuestro gran amigo y compañero Vicente Cito Lema. ¿Cómo estás, Vicente? Bien, esperando que alguno de los tantos sueños que uno mantiene pese a todo las tormentas de invierno y de verano se pueda concretar este año. Algo de vida tiene que seguir viviendo. Algo de eso, muy bien. Hablamos con María Carmen Verdú, hablamos con una compañera dirigente gremial en la Universidad de La Matanza, con el Negro Suárez, posiblemente también se enganche en esta charla Susana Echegoyen, pero te queremos preguntar, vos que tenés, bueno, una experiencia de vida importante y además comprometida, implicada con todo lo que es la lucha política, los derechos humanos y demás, si tuvieras que imaginar, inclusive poéticamente, ¿no?, la situación actual de un gobierno de origen legal, ni siquiera me animo a decir democrático, legal, de origen sufragial, aceptando el neologismo, y que en un año ha generado una situación que hoy detona, el primer día hábil del año, en prácticamente un fuerza de seguridad ocupando edificios para evitar la protesta social. ¿Cómo lo sentís, cómo lo pensás desde tu análisis y desde tu sensibilidad, ¿no? Desde lo profundo de mí, tengo la de desgracia de decir que como poeta me animé a ver y a denunciar lo que iba a ser, porque apenas habían pasado ni siquiera una semana del advenimiento del monstruo al poder, yo me declaré rebelde y llamé al delirio y a la subversión frente a la razón y al orden de una legalidad que apesta a podrido por los cuatro costados. Tengo también la desgracia de ser poeta en el aspecto de mirar lo que viene y casi siempre, no sé por qué, una tradición de miles de años de poder atisbar con honestidad en el horizonte. Y antes de que ganara las elecciones, dije que corríamos el riesgo de ponernos una soga en la garganta con la loca idea de que luego el verdugo que seguramente traeríamos nosotros o una parte grande de nosotros no nos apretara esa soga en el cuello. Bueno, pasó un año, el verdugo apretó la soga en el cuello de buena parte de la sociedad, especialmente de los sectores más sufridos históricamente de la sociedad, y al año me doy cuenta que esa rebeldía, si se quiere, sin mayor fuerza, apenas un hombre viejo que se anima a decir eso, de todas formas expresaba la verdad de mis pasiones y de mis precarios razonamientos, que en este caso tienen la fortaleza tal vez de conocer demasiado bien este país, porque trabajo en la política, trabajo en el campo de los derechos humanos, trabajo en el arte desde la década del 60, son más de 50 años que me permitieron decir estas tristezas que hoy no la ven aquellos que originan las tristezas, lucran con las tristezas, o están en esos estados mentales que en lengua simple se llaman de la locura y que por encima de la locura lo que denuncian es una obscenidad espiritual, una cobardía de una parte social que sabe que se está mintiendo día a día porque el monstruo no perdona. Y lo peor de estas corrientes del capitalismo, que algunos llaman neoliberales, están en el poder con el deseo de hacer el mayor daño, porque decir que solo buscan riqueza es negar que también el ser humano tiene una parte de podredumbre espiritual que la lleva a buscar la satisfacción en el dolor que causa en el semejante. Vicente Citolema, poeta, escritor, dramaturgo, voy a usar tu metáfora para profundizarla, intentarlo por lo menos. Ponerse la soga al cuello, ¿no? Es decir, una especie de suicidio, digo, ¿no? Sí, un suicidio. Exacto. Bueno, entonces el punto es este, preguntarte a vos, ¿cómo fue que se indujo al suicidio a millones y millones de argentinos? Es decir, ¿qué proceso hubo para lo cual millones de argentinos resolvieran suicidarse? Y ahí viene, mi maestro diría, policausalidad, ¿no? Es decir, Pillón habla de que los grandes, pero también los pequeños actos de nuestra vida y de la vida social, en general no responden a una sola causa, sino a varias causas que en un momento dado se combinan explosivamente para determinar esa conducta, ese acto. Yo creo en eso. Mi única pequeña diferencia es agregar que si bien hay una policausalidad en la determinación de los hechos, no todas esos efectos, esas causas tienen el mismo peso. Hay algunas mayores, otras menores y otras que van surgiendo en la medida en que se pone en movimiento el acto del suicidio. Es decir, es un proceso el suicidio y la muerte es nada más que el final, que no siempre es un final porque quedan secuelas de ese proceso. Podemos ver qué hay detrás en la historia argentina: desgracia, violencia, muerte, opresión, un proyecto de revolución que fue castrado en su propio origen, y antes el sufrimiento de los pueblos originarios, y antes el sufrimiento de siglos y siglos de seres humanos. En general, siempre los que menos tienen frente a los que más tienen. Hay un señor que se llamó Marx y que nos permite ver que hay una historia, hay una continuidad de esa historia frente al poder, se llamen dominadores, se llamen esclavos, se llamen ricos, se llamen pobres, se llame luz o se llame tiniebla. Hay una dialéctica del poder y la sumisión, hay una dialéctica del bien y del mal que van gestando las cosas. Y si nos acercamos en la historia y nos refugiamos, entre comillas, intelectualmente, entre comillas, en lo que fue la última dictadura militar, ¿quién, con qué derecho, con qué registro intelectual histórico puede imaginar que de esa dictadura, que se salió de mala manera, se salió por desgracia y por impericia, más que por fuerza popular, porque no fue tan simple, fue más bien el agotamiento del poder y la muerte irredenta en las Malvinas y en tantos luchadores jóvenes de aquella época, lo que trajo un nuevo estado de situación donde lo que se presentó fue apariencias de democracia que nunca dejaron de ser apariencias, por más que en cada momento de esos años hasta ahora yo pueda distinguir mejores momentos de más terribles momentos, pero también sabiendo que ninguno de esos momentos viene a caballo del sacrificio, y sin pudor me incluyo, de mi generación, que hizo de todo para lograr el gran sueño de la revolución, que por supuesto no se logró y generó nuevos monstruos en distintos momentos, sin perjuicio, insisto, de que en algunos de esos momentos, desde el 84 hasta nuestros días, parte de la sociedad haya estado mejor de lo que antes estuvo, especialmente los sectores, podemos llamar, más castigados, más débiles, y que también en el ámbito más mío, en mi trabajo de los derechos humanos, yo pueda distinguir conculcación absoluta de conculcaciones menores que se dieron en los distintos momentos históricos. Bueno, de Vicente Sitolema vamos a continuar. Primero te quiero decir que la transmisión por AM690 la vamos a estar cerrando por cuestiones de horario. Vamos a continuar unos minutos más por la retaguardia, pero vamos a incluir en esta charla tan interesante que estás planteando a una muy conocida compañera tuya, Susana Echegoyen. Ah, muy bien. ¿Cómo estás, Susana? Hola, ¿cómo les va a los dos? Qué gusto, Vicente, qué gusto, Alfredo, hablar con ustedes. Bueno, qué gusto hablar contigo, estamos todos muy gustosos. Vicente trajo una cuestión en relación a la apariencia, ¿no? Un aforismo implicado dice: en el mundo de las apariencias no engañan, pero bueno, eso no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es algo que hablamos con vos, Susana, hoy, respecto a, yo en mi último artículo, no, penúltimo artículo en Pelota Trapo, hablé de narcofascismo, ¿no? Pero tomando lo narco, no como lo que se habla últimamente de la droga, ¿no? Sino la lógica narco, claro, que es esta lógica del lucro, no importa a costo de qué, en la absoluta ilegalidad. Claro. Y creo que el Estado, Estado es ejemplo de esto, no solamente hoy, por cierto, ¿no? Pero vos desde tu militancia como integrante del colectivo contra la tortura y tu práctica profesional, incluso, hoy estuvimos muy conmovidos por lo que pasó en el Ministerio de Educación, estuvimos hablando con una delegada de La Matanza, de la Facultad de Medicina de La Matanza. ¿Qué estás pensando vos respecto al día de hoy? Bueno, mirá, Alfred, yo vengo de la Asamblea de La Matanza. Ah, bueno, perfecto. Donde se ha declarado la alerta y movilización y se ha declarado un plan de lucha para enero que incluye una huelga cuya fecha vamos a decidir en una nueva asamblea, pero que ya está, no hay inicio de clases, sino reincorporan a las 3/4 de la comisión interna gremial de la universidad, donde está claro que los echaron justamente por su participación gremial. Me parece que esto corona una serie de acontecimientos que vienen ocurriendo y que instalan fuertemente la idea de que está muy bien no tener juridicidad, la juridicidad, la ilegalidad, pero ilegítimos son. El problema es que avanzan sobre cualquier forma que las democracias capitalistas o burguesas que conocemos siempre han podido respetar para poder construir un núcleo que garantice los negocios, porque eso es una democracia, ¿no es cierto?, capitalista, una democracia burguesa, bueno. Eso está arrasado y creo, yo tengo así como diagnóstico, que si sumamos datos, te voy a dar 10 datos, así que muestran en la última semana un deslizamiento hacia el fascismo muy preocupante, muy, muy preocupante, ¿no es cierto? Bueno, uno es lo que ocurre con Milagros. No por quién es Milagros, que por supuesto es, y todos sabemos porque está presa, más allá de mis profundas diferencias con Milagro y su modo de construir, no está presa por eso. Ya sabemos por qué está presa, y entonces está presa porque alguien dijo que la escuchó decir. Es decir, que cualquiera nos acusa de cualquier cosa y vamos presos y somos terroristas. En un primer acto, que es el corolario de muchos meses de detención ilegal de Milagro Salas, de avasallamiento de sus fueros como parlamentaria, es decir, te estoy dando todos datos que llevan a esta juridicidad y a este taller de fascismo en el que se ha convertido Jujuy, este laboratorio de experimentación que avanza rápidamente. Y entonces, si seguimos a esto como si no fuese lo suficientemente grave, ¿no es cierto?, detención ilegal, juzgamiento y condena sin pruebas y instalación muy, muy, muy fuerte de que no importa qué hagas, qué bueno, y yo si quiero te proscribo, ¿no? Nosotros no teníamos proscripción desde la proscripción del peronismo en la República Argentina. Es un dato que ha entrado indolentemente en la burguesía bien pensante argentina, que se hacía cruces con los avasallamientos kirchneristas, que comparados con esto, ¿no es cierto? Esto por un lado. Por otro lado, 7 muertos de gatillo fácil en el último mes y 2 muertos en las cárceles. Avance masivo de despidos, eso incluye 3.000 personas en el Ministerio de Educación, una asamblea levantada con una promesa y una toma abandonada, y hoy militarización y fuerte represión a los compañeros. Ah, me olvidé, en Jujuy la represión a la diputada nacional del Frente para la Victoria, que te quiero decir que la policía a un diputado, como tiene fueros, no solo no lo puede atacar, debe cuidarlo. ¿Eh? Porque eso es lo que indica el sistema democrático de nuestro país. Entonces, podríamos incluir, ¿no es cierto?, la golpiza a palos que terminó con una fractura de un brazo de la canciller venezolana. Y ahora se instala la militarización, que no solo fue en el Ministerio de Educación, sino que se produjo en todas las dependencias del Estado y de la administración del Estado, pensiones. Nosotros tenemos compañeros en distintos lugares. Y que el viernes también estuvo colorada por este despido de 15 compañeros docentes, que se suma a otros 30, que se suma a otros que vienen produciéndose en Matanza, desde el descabezamiento del proyecto de universidad de otro tipo que elaboramos con Robert, y que incluye el despido, sin siquiera decir que es un despido, un mail apócrifo diciendo no lo necesitamos en este cuatrimestre, como si uno trabajara por hora, ¿verdad? Y ya le llegará un telegrama, cuando en realidad eso no es un despido, pero es un intento de no pagar por un despido, y en una cosa increíble, porque han echado las 3/4 partes de la Comisión Interna Gremial de la Universidad de Medicina. Es una cosa nunca vista, y entonces es otro antecedente que va en ese sentido, esta vez en manos del fascista Martínez, que todos sabemos quién es, además de que es un delincuente, en una universidad que prohíbe las asambleas, que prohíbe el centro de estudiantes y que prohíbe la gremiación, desde hace mucho tiempo. Así que es todo una... Cuando este gobierno asumió, nosotros discutimos con muchos compañeros porque yo dije que había vuelto el fascismo. Y muchos me dijeron que no fuera así, que el fascismo era otra cosa, que estos eran neoliberales duros, ajustadores, pero que no eran fascistas. Yo les dije, no hay modo de sostener estos planes sin un deslizamiento profundo hacia el nazismo, hacia el fascismo, hacia la dura represión. Para culminar, debo decir... que voy a incluir 2 aberraciones jurídicas, una es la reapertura del caso Nisman, y con una escisión de la comunidad judía en Argentina nunca vista, y están los familiares diciendo que usan a los muertos de Lamia para hacer política y que ellos pedían la remoción de Nisman, ¿no es cierto? Y el absoluto control del aparato represivo y de seguridad del Estado argentino por parte de la derecha israelí sionista, que es una cosa nunca vista, totalmente ajurídica, que quiere ahora una fiscalía antiterrorista y que yo no sé si sabes, pero han refundado coordinación en la policía por un decreto de la ministra de Seguridad, sin ninguna votación ni nada, ha mandado 23.000 agentes a lo que era la vieja coordinación federal, que ya sabemos, entre otras cosas, que dio origen a la AAA. Bueno, ese es el panorama que tenemos, ¿no? Bueno, te lo agradecemos, Susana. En realidad, muy, muy, muy claro, muy contundente. El programa ya avanzó mucho. Estos diálogos se van a seguir repitiendo. Yo hace 3-4 años escribí 3 artículos para Pelota Trapo llamado Fascismo de Consorcio, donde claro, de alguna manera planteaba este tema, ¿no? Porque hay muchos militantes populares de izquierda que me convencieron o intentaron de que el fascismo siempre es otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, es otra cosa, claro. Es fascismo de consorcio y ahora hablo de narcofascismo, creo que estamos de acuerdo. El amigo Vicente Citolema, te voy a pedir una breve reflexión, voy a pedirte a vos que seas breve, qué sé yo, no sé. Pequeño. Pequeño. Hago mío todo lo que ha dicho Susana y yo desde mi propia participación histórica y la memoria que tengo, digo que nunca vi a nivel jurídico una forma tan monstruosamente antijurídica como este caso de Milagro Sala. Yo puedo decir, con la seguridad que me da haber participado con, por ejemplo, Rodolfo Ortega Peña, en la década del 70, en los juicios que convocaba la dictadura militar, en los tribunales especiales de la dictadura militar, que el pueblo llamaba el Camerón, que tuve entre otras defensas la del propio Santucho como nombre fuerte de aquella época, puedo decir que nunca vi tanta monstruosidad jurídica como en este caso de Milagro Sala. No he visto ni siquiera en los jueces de la dictadura militar, y me hago cargo porque he hecho cientos de juicios en esa época, tanta monstruosidad, tanto quemar cualquier tipo de papel jurídico como sucedió y sucede con este gobierno. Habrá que hacerse cargo, habrá que tener memoria y habrá que tener el coraje para la memoria, que muchos quieren renunciar a ella, porque si no, como dice Susana y comparto, no ver que estamos en el fascismo expresa ya no una renegación psicótica, sino directamente una complicidad abierta con estas nuevas formas de crímenes sociales. Bueno, dado la intensidad de lo que han dicho durante todo el programa de hoy, hubo testimonios muy contundentes, voy a cambiar el saludo que siempre hemos usado casi desde el principio del programa, y vamos a decir que cuando nuestros más profundos sueños sean posibles, entonces sí podremos ser todos felices. Muchas gracias por la participación de ustedes. Nos encontramos el lunes que viene. Abrazo, abrazo a los dos, los quiero. Yo también, abrazo, abrazo, y a no perder el espíritu y la conciencia. Muchas gracias, compañero.